que no trabajo yo. Estamos acá convocados por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para repudiar el golpe de Estado, para reivindicar los ideales de los 30.000 compañeros detenidos parecidos, que no era otra cosa que construir un país sin ninguna forma de opresión y explotación. Y por eso mismo también estamos en esta plaza reclamando contra la impunidad de ayer y de hoy, contra la represión, contra el ajuste, contra que sea hoy jefe del ejército un genocida de la dictadura como César Milani, y en ese marco obviamente solicitar la absolución de los compañeros de Las Heras y el apoyo total a los docentes en lucha. Hola, buenas tardes, nuevamente programa Trabajadores al Aire. Buenas tardes, habla Cacho, saludo para todos. Bueno, la negra... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? María, buenas tardes. María del Carmen revolotea por ahí. Hoy pero ya viene, ya viene. Ya viene. Hoy empezamos de una forma distinta, ¿no? Empezamos con un audio que más de uno habrá escuchado y reconocerá las voces de un muy conocido luchador por los derechos humanos, Cachito Fulman. Que este audio es de ayer, de la marcha de ayer. Entonces nos parecía... antes de inclusive entrar, saludarnos, etcétera, etcétera, y contarnos y contarles qué es lo que vamos a hacer hoy, queríamos traer un poco al programa lo que fue la jornada de ayer, 24 de marzo, ¿no? Y después seguir con nuestra programación. Muy bien. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos, como siempre, en la columna de... Cacho. Sí, pero ¿qué nos vas a contar, Cacho, en la columna bueno, de hoy? Bueno, pero era la columna lo que vos anunciabas, la columna de Cacho. El título de hoy. Perfecto. Vamos a hacer también un poco de salpicado por las actividades gremiales que hay, sobre todo maestros, ¿no, no María? Exactamente, una de las últimas novedades. Y vamos a charlar también alguna novedad de prensa. Y también vamos a comentar un atropello que está siendo víctima una radio comunitaria en Florencio Varela. Hemos charlado y hemos hecho una pequeña entrevista a uno de los compañeros que allí trabaja. Y de paso vamos a ir conociendo cómo es una radio comunitaria por dentro en un barrio determinado. Muy bien. Y vamos a tener un llamado o un invitado, ¿no, María? Claro, probablemente venga un invitado, pero de todas maneras, si no, vamos a hacer una comunicación telefónica con la gente de la Villa 31, del barrio Güemes, que, bueno, hoy, casualmente hoy, 25 de marzo, se recuerdan los 40 años en que el habitante del barrio Güemes, Chejolán, fue masacrado en una manifestación, ya vamos a explicar. Bueno, así que ellos tenían hoy una conmemoración de esto allá en la Villa 31, por eso no sabemos si va a venir el otro compañero o no. Y vamos a explicar qué es lo que se va a hacer el sábado acá en el microcentro. Una actividad en el microcentro. Y además... de todas estas noticias que charlaremos y el derecho del día, vamos a invitarlos ya a la gran actividad que vamos a tener el sábado acá en IMPA. Sí, sí, ya hay mucha gente que está comprando entradas, así que son muy baratas, 10 pesos están saliendo. No se la pierdan. Propaganda barata, María del Carmen. Y no, pero es cierto. Para colaborar con nosotros, con la plata que necesita el espacio de salud y la radio para comprar cosas que necesitamos. entre otras cosas, a habilitar un poquito mejor el baño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se trata de juntarnos, divertirnos y obtener algo de caja. Y que colaboran con nosotros otros compañeros que no van a recibir nada, pero son colaboradores los compañeros de DTL. Exacto. Para que estar... son de acá. ¿Y a qué hora es? ¿A qué hora es la...? Comienza a las 19 horas y bueno, hasta que ardan las velas después. Ah, temprano empieza. Comienza con folclore, después va a haber... ¿A las 19 horas? ¿Eh? A las 19 horas. Claro, va a haber folclore, rock, percusión. Bueno, así que va a estar lindo y con muchas cosas para comer. Y están todos invitados. Sí, y además de folclore va a haber taller para aprender, ¿eh? El que quiera aprender a bailar la chacarera. Ah, muy bien, es mi oportunidad entonces. Es la oportunidad de la negra. Así es, vamos a ver. Si mi, oído, si mi oído, que es bastante malo, me lo permite, también, porque también, yo me interesa y no lo sé. Tendríamos que ver la dirección de... IMPA, ¿no? Porque hay mucha gente que está escuchando que no sabe dónde queda, ¿no? Exactamente, que eran 10-42-90, ¿no? Exactamente. En el barrio de Almagro, ¿no? En el barrio de Almagro. Entre Pringles y Rawson. Y Rawson. Es a 3 cuadras de Rivadavia y Rawson. Perfecto. Hemos dado las noticias más importantes, entonces, ahora seguimos con... Es un derecho adquirido venir a IMPA también. Es una obligación más que un derecho adquirido. Claro, es una obligación una adquirida. Obligación adquirida, exacto. Es una obligación adquirida. Y se nos olvidó decir, pero... lo diremos ahora, que por Facebook, Radio Semilla, se encuentra fácilmente en el Facebook, se pueden reservar las entradas si eso trae, digamos, un gran beneficio porque se cobra la mitad, 10 pesos. Claro, si no se reservan, salen el doble. Claro, y a nosotros nos sirve para ir sabiendo cuánta gente va a venir. Entonces claro. Nos dicen, sí, nosotros vamos, nosotros le reservamos la paga aquí cuando viene, no va a venir antes. Pero nos sirve a nosotros y se consigue a mitad de precio. Bueno, entonces los esperamos a nuestros oyentes para el próximo sábado que vengan acá a IMPA. Bueno, tercer piso, Salón Corrugado. Salón Corrugado, sí, además he puesto un hermoso afiche. Ya hemos dicho todo de la peña. Muy bien. Entonces pasamos al columnista del día. Bueno. El tema de hoy es entonces en la parte laboral, derecho adquirido. Se refiere concretamente al artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, o sea, la 20.744, que dice, resumiéndolo, que el empleador tiene la facultad de modificar las condiciones de trabajo, los métodos, los sistemas, pero en tanto y en cuanto, los horarios también, pero en tanto y en cuanto no afecte al trabajador en la parte moral, intelectual o material. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, no habla de tiempos, no habla, por ejemplo, tanto tiempo en un turno, pero por jurisprudencia, o sea, por muchos fallos anteriores a favor del trabajador, se toma como referencia o como plazo 6 meses. O sea, un trabajador que hace 6 meses que está en un determinado turno, le asiste el derecho legal a conservarlo. O, por ejemplo, si está de mañana, seguir de mañana, si está haciendo 9 horas, una determinada cantidad de horas, y hace más de 6 meses que cumple con ese sistema, le asiste la posibilidad de reclamar que se le conserve ese horario. O sea, no habría por qué cambiárselo. El artículo no habla, ya le digo, si lo buscan por internet, no habla de plazos, no habla de los 6 meses, no lo nombra. Pero si cualquiera que consulte a un abogado, se toma como plazo legal, ya le digo, jurisprudencia, quiere decir fallos anteriores a favor de, que se toma 6 meses como plazo. Un trabajador que hace más de 6 meses, que está en un turno, en un horario, no hablemos del sector de trabajo, estamos hablando de horario o turno, le asiste la posibilidad de reclamarlo. ¿Por qué no hablamos del sector de trabajo? Porque el sector de trabajo es muy difícil la conservación del mismo, porque si se mantiene dentro del ámbito de la empresa, no habría problemas en que rote, mientras no se le baje el sueldo ni la categoría, obviamente. Pero sí se saca de la fábrica, ese es otro tema. Mientras el trabajador se mantenga dentro del ámbito laboral donde es contratado, el lugar es muy difícil pelearlo. Sí, el horario y el turno. Eso para que les quede claro. Horario y turno. Horario, por ejemplo, cantidad de horas. Hay gente que hace 8 horas,

Después reclamar. Lamentablemente es así. Hoy por hoy no tendría que haber gente por agencia. No, no tendría, tendría que haber agencias. No tendría que haber gente otra en negro. Otra reivindicación de la comuna que después podemos... Hay que hacer una ya salida. La comuna se, en 1871 estaba planteando eliminar las agencias. Es increíble. La, yo te escuchaba y es las increíble. Las agencias. Las agencias, ya había agencias de colocación. Claro. Bueno, es sorprendente. Nosotros sorprendente. Pensamos que eran los años 70. Distintas, pero eran, sí. Sí, sí. Y hoy me enteré que hay un organismo que se llama COSECO, me voy a asegurar bien el nombre, que es el Servicio de Conciliación Obligatorio para las Empresas, que es donde van las agencias y llevan a los trabajadores para que arreglen. Ajá. Les hacen firmar, le dan una suma de dinero, les hacen firmar la renuncia ahí. Y arreglan y, todo. Y le hacen firmar también queda. Que no reclame nada, si es que el trabajador tuvo un accidente. Mirá. O sea, mucho cuidado los compañeros por agencia cuando van a las agencias porque no... De ahí no va a salir nada favorable para ellos. Claro, nada. Es muy importante nada. El asesoramiento e incluso recurrir a algún abogado, porque sí. Sobre todo los compañeros por agencia, ¿no? Porque les dicen también que firmando así la renuncia pueden cobrar el fondo de desempleo, y no es así. Después cuando salen de la agencia se encuentran con la realidad, que no pueden hacer juicio porque renunciaron, no pueden hacer juicio por la incapacidad que les quedó, si es que les quedó algo, porque también firmaron que no van a reclamar nada. No tienen derecho al fondo de desempleo, o sea, no tienen nada. Claro. Salen ¿Y con es las manos un organismo vacías. Estatal? Sí, sí, sí, sí. La semana que viene lo voy a confirmar el nombre. Sí. Bueno, sí, efectivamente estamos en el aire. Nos había quedado colgado del bloque anterior, de nuestro bloque de derechos laborales, algo importante, ¿no, Cacho? Del teléfono, sí, lo comentamos acá con las chicas y, bueno, yo les paso mi número de celular. Cualquier consulta, cualquier duda, sí, yo tengo el teléfono todo el día encima, así que el número es 15-6168-7855. Así que cualquier duda, lo repito, 1561-68-7855. Cualquier duda que tenga, lo trasladamos con nuestros abogados o si se la puedo evacuar yo por teléfono, con todo gusto. Así que estamos a su temas disposición. Temas laborales, ¿no? Obviamente. Sí, sí, no, estamos hablando... Divorcio ni esas cosas. No, tengo experiencia porque tengo 3 divorcios, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Eso es un tema para tratar aparte. Estamos hablando de la parte gremial por ahora. Claro, eso más bien que en un programa. Podemos hacer un programa aparte. Podemos hacer un programa aparte. O sea, aparte, temas sí. laborales se comunican con Cacho a ese teléfono. Cómo divorciarse a corto plazo, cómo evitar un divorcio. Todos esos temas. Poner un habeas corpus para zafar de quien uno tiene al lado. Y en esos casos no se puede pedir. Si no, yo lo hubiera pedido hace años. Una medida cautelar. No estaría como estoy ahora. Pero bueno, ese es otro tema. En lo que se refiere a la parte gremial, cualquier todo duda, lo que sea gremial que se puede gremial, llamar. Exactamente. Otras cosas, abstenerse por el momento. Por el momento, sí, otro, sí, por el momento. Hay otros números para las otras cosas. Sí, sí, hay emergencias también. Que prontamente sí, será develado. Exactamente, sí. Sigan escuchando Radio En próximos programas podemos ampliar. Sí. Así es. Por lo tanto... sigan escuchando el programa Trabajadores. Hay más problemas de ese tipo que laborales, pero bueno, vamos a empezar por los más fáciles. Que son los laborales. Exacto. Muy bien. Bueno, queríamos charlar un poquito de los conflictos, del salpicado que hay en la semana. En primer lugar, no queríamos dejar de comentar algo sobre el 24 de marzo, que fue ayer. Así que acá hay 4 micrófonos para comentar lo que se nos ocurra. Lo único que yo quería agregar es que, bueno, Radio Semilla participó en la marcha. Estuvimos junto con los compañeros de la Red Nacional de Medios, los que viven por aquí, Capital y Buenos Aires. No, después los otros compañeros de las provincias, cada uno participó... En su lugar. Exacto. Y conmemorando el 24 también, la otra gran novedad es que salió por primera vez al aire el programa Enredando las Mañanas. No fue casual que se largara por primera vez un 24 de marzo, que va a ser un programa diario de 10 a 12 de la Red Nacional de Medios, que se va a hacer de una forma como se hacen generalmente todas las cosas entre nosotros, que en forma colectiva. Es decir, una radio en, qué sé yo, en Jujuy, hace el programa y lo retransmite para todas las otras radios de la red que quieran engancharse. Al día siguiente, una radio de Córdoba y lo retransmite también, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Así que ya saben, de 10 a 12, a partir del día de ayer, ya está funcionando todos los días Enredando las Mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien. Y abrimos los comentarios. Abrimos. A mí lo que más me impacta es que cada año hay más gente de los barrios que se ve que se acerca cada vez. Es decir, antiguamente, hablo de 15 años atrás, por ahí era no era tan un componente tan barrial ni tan de trabajadores, era más una clase media para arriba. Y en cambio yo veo que cada año hay un componente en la marcha de más jóvenes, más barrial, más de trabajadores, y eso me gusta, porque quiere, y hasta los niños también, y me parece muy importante que toda esta conciencia se vaya desarrollando, sobre todo mucha gente joven que no pasó por las vicisitudes del año 76, pero sin embargo es gente joven que hoy está ahí firme conmemorando este día para que nunca más haya golpes de Estado y haya un proceso de que se escuche al pueblo, se respete al pueblo. Bueno, me parece eso muy importante. Yo creo que a medida que van pasando los años, la gente va tomando, las generaciones que van viniendo atrás van tomando conciencia de lo terrible que fue eso, ¿no? Uh-huh. El vaciamiento de una clase luchadora que hoy por hoy lo estamos sufriendo, ¿no? Se nota ese vacío de luchadores hoy por hoy. Yo creo que no estaríamos padeciendo los gobiernos que estamos padeciendo si no hubiera pasado eso en la Argentina, ¿no? Hubiera sido... Sí, hace unos años eran más bien las víctimas directas, ¿no? Hijos, familiares, los que, y mucha gente de esa generación que había, digamos, sufrido, por ahí no en carne propia, pero había sufrido una etapa de mucha opresión, ¿no?, social. Y de represión. Claro, pero digo, además, los componentes eran, además de las víctimas, me parece, gente que había sufrido esa etapa como una etapa muy oscura, de mucha prohibición, de mucha asfixia social, ¿no? Y ahora, digamos, lo que se ve y lo que a mí me llama la atención es la permanencia de la fecha, ¿no? Es decir, porque... A mí me parece, no sé si será exacto, pero pareciera como, noté como que las columnas eran más nutridas, esa sensación me dio, y sobre todo el movimiento social, porque precisamente los trabajadores organizados me parece que son los grandes ausentes de estas marchas, lamentablemente. Sí. Es decir, vi un solo cartel que decía algo así como Comisión de Derechos Humanos de la CGT, que era... era un grupito pequeño, y la mayoría de la gente, digamos, que uno ve que es gente del pueblo, ¿no?, viene con movimientos sociales, por lo menos con los carteles de muchos, ¿no?, muchas organizaciones, pero no trabajadores organizados, como por ejemplo los gremios, no las organizaciones, digamos, barriales, organizaciones territoriales, claro. Ahí sí se nota presencia popular, mucha presencia popular, eso sí, pero para mí sigue siendo un tema la cuestión dentro de los gremios, ¿no? Claro. Dentro de los trabajadores organizados y, claro, y menos precarizados, digamos, más sí había trabajadores autoconvocados de listas minoritarias de los gremios. Claro, sí. Digamos, una pequeña salvedad que es que quien encabezaba la marcha de las 3:30 eran los autoconvocados y de listas docentes, fundamentalmente, bueno, de provincia. Claro. Después había un gran cartel, una columna de ferroviarios desaparecidos, importante, Con todos los nombres de los ferroviarios desaparecidos. Pero digo, también ligados directamente, ¿no?, a derechos humanos, pero no me parece que tomen la posta en las fábricas los trabajadores, vuelvo a repetir, ¿no?, los trabajadores organizados. Sí, porque me parece que una de las secuelas más grandes que dejó ese exterminio fue la... desunir a los trabajadores, desorganizarlos, que no estén unidos. Sectores más damnificados con el golpe fue justamente el sector trabajador, que no encabeza así claramente. Sin embargo, yo veo en los últimos años que poquito a poco hay más agrupaciones, listas, referencias a yo compañero tal y tal secuestrado de la Ford, que ayer también había un cartel inmenso, cosa que me parece que hay un poquito más para ser para ser más obviamente sí que yo creo que tiene que ver con que se empiezan a organizar un cacho más también en fábricas, y que este año se da el 24 de marzo en medio de una pelea impresionante. Digo impresionante no así alegremente, sino en relación a las otras peleas que se han dado en el momento gremial, que es la de los docentes. Exacto, eso te iba a decir. Y que sigue vigente. Yo creo que eso ha ayudado de que esa que sigue no siendo lo central empiece a aflorar un cacho más. Nos encontramos también con compañeros de CRAF, que casualmente habían sido compañeros nuestros de la Asamblea, no María del Carmen, sí, que eran compañeros barriales y hoy están en fábrica. Sí, no de CRAF, sino de una subsidiaria de CRAF. Y me llamó la atención porque había... Lo que sí también es interesante es que se incorporan reivindicaciones actuales, ¿no? Es decir, ya no es solamente la cuestión de lo que sucedió, claro, la memoria de los derechos humanos, de las grandes violaciones de la dictadura, sino que se incorporan cuestiones actuales de derechos humanos, ¿no? Que ha sido siempre una cosa muy reclamada por algunos sectores, pero también ha habido como una inercia que no los tomaba en la misma dimensión, ¿no? Como es el caso, bueno, del gatillo fácil, el caso de las cárceles, el caso de la penalización de la protesta, bueno, todo ese tipo de cosas. Me parece que también está cobrando cada vez más lugar, ¿no? Que por otro lado en alguna medida es producto también, bueno, de que hay ciertas cosas que se están cumpliendo, como pueden ser los juicios, ¿no?, de los viejos represores, y parcialmente, pero digo, esta actualización de los derechos humanos también me parece muy interesante, muy importante, ¿no?, que estas grandes movilizaciones convoquen por esas cuestiones actuales. Y que se pedía en definitiva también es el mejor homenaje a los que fueron torturados y muertos en la dictadura, ¿no? Es el mejor homenaje, bueno, justamente es hacer justicia hoy, ¿no? Sí, hay una... que en estas fechas, así cuando se recuerda el pasado, 30.000 desaparecidos y demás, era muy interesante el ejercicio de sacar a la luz hoy, 2014, con las reivindicaciones a aquellos que secuestraron, es decir, ¿qué estaban peleando? Claro. ¿Qué pedían? Y vos recién decías, cuando vos estás hablando de las agencias, vos decías que en la Comuna de París, claro, se peleaba contra las agencias o sus... Bueno, también, digamos, acercándonos un poco en el tiempo, sería muy interesante hacer concienzudamente cuáles eran las reivindicaciones de esos luchadores, porque baja del pedestal, viste, las estatuas y las víctimas, ¿no? Es decir, que baja a las víctimas, es esto de ubicarlas siempre en el lugar de torturados, muertos, secuestrados, pero luchado, y no de luchadores que se pusieron de pie, que lucharon por cosas muy concretas y que por esa razón los bajaron, ¿no? Y que por esa razón se hizo el golpe, porque las conquistas que los trabajadores argentinos, claro, habían logrado en la lucha eran muy nefastas para la etapa neoliberal del capitalismo, porque sabían que se iba a resistir totalmente, y para imponer esta etapa neoliberal había que destruir toda la organización. Sí, además uno mira los convenios del 75 y son los mejores convenios de la historia, es decir, no es casual, ¿no? Es decir, si había cualquiera que repase los convenios del 75 son cosas que, bueno, se ha vuelto para atrás totalmente de eso, y esa era la realidad que se iba a instaurar en las fábricas, ¿no? Que estaba ya instaurándose en las fábricas con mucha pelea por parte de mucha gente. Entonces, bueno, esto es lo que es, y no solo en las fábricas, ¿no? Es decir, había un, si uno mira, si uno puede poner este, digamos, los focos ahí, se estaban produciendo cambios en todos los niveles de la sociedad, absolutamente en todos, ¿no? Desde el movimiento villero, desde el movimiento de inquilinos, desde los curas, desde la cómo se ubicaban los abogados con una justicia para el pueblo, cómo se ubicaban los médicos con una medicina para el pueblo, cómo se transforman los maestros en trabajadores de la educación que habían sido históricamente trabajadores de cierta élite, ¿no? Es decir, desde todos los sectores sociales, incluso cambios a nivel de las familias, ¿no? De las familias, en cómo, el arte también. En el arte, en el cine, en el teatro, absolutamente en todos los órdenes de la sociedad se verifican cambios que se orientaban hacia, no sé si es una revolución, pero sí a un verdadero viraje, cambio, ¿no? Claro. Claro, muy importante. Y me parece que esto era lo que había que parar, y era tan fuerte que había que pararlo, en serio. Los golpes anteriores, cuando uno también los va revisando, uno se da cuenta que todas las dictaduras anteriores redundaban en mayor resistencia, ¿no? Y terminaban las dictaduras con procesos de mayores avances de las clases populares. Y desde, digamos, el golpe a Perón en el 55 en adelante, hay como avances, a pesar de las medidas represivas y las soluciones represivas que encuentran las dictaduras. Y aumento en la organización de los aumento en la organización, aumento en la pelea, o sea, y se llega al 75 con un cuadro social verdaderamente muy muy agitado, ¿no? Parece muy muy interesante desde todos los planos, ¿no? Entonces me parece que esta dictadura que fue tan feroz tiene que ver con eso, no tampoco con unos loquitos sueltos ni con que estos eran más feroces que Lanusse o más feroces que Lonardi. Era otro momento. Era otro momento, es decir, y había que utilizar otras armas para parar algo que era verdaderamente como muy aludido. Y eso además pensaba mientras las escuchaba que no solamente se da en Argentina, es decir, ese ascenso tan peligroso que vos pintás, que hay que pararlo con un golpe de otras características, más seria, más importante, más a fondo, se daba también en esto, no solo casi mundial. Mundial, o por lo menos de un sector muy importante del mundo. Entonces, las dictaduras en general, la Argentina y las otras dictaduras que vinieron o que la precedieron, también tuvieron un carácter así de muy sanguinario, de bisagra para poder ordenar ese ascenso, liquidar a todos aquellos sectores que lo estaban encabezando y dar de nuevo en la sociedad otro juego, empezar a jugar otro juego. Por eso que cuesta tanto levantarse de este golpe. Otros golpes han pasado menos tiempo y han habido procesos más de recuperación de conquistas más rápidamente, pero este fue claro porque partes. Además después se instaura se instaura el ala neoliberal, digamos, con todas las reformas que eso implicó y la enorme masiva desocupación, desindustrialización del país, o sea, es una combinación verdaderamente nefasta, ¿no? Es decir, que los grupos económicos internacionales necesitaban esa desindustrialización del país para imponernos sus mercaderías, porque las cosas no son casuales. Claro. Y aparte de esto, recordemos que eran estas dictaduras que la nuestra y las de los países vecinos formaban parte de lo que se llamó el Plan Cóndor, orquestado por el capitalismo mundial. No es que fue un invento de cada país. No, claro, y antes de eso el consenso de Washington, ¿no? Que establece estas recetas para todos estos lugares. Así que toda esta resistencia que se había conformado en años, ¿no? Y que, como decís vos, Pilar, no era de aquí, no era un hecho aislado esto, ¿no? Es decir, no podemos olvidarnos del Chile. Se alimentaba también de afuera, se alimentaba del norte, de Francia, claro. De Italia, inclusive mismo de Estados Unidos. Ahora vino... Inclusive de Estados Unidos. Ahora vino la Joan Baez, ¿eh? Vos fuiste. Claro. ¿Qué era la Joan Baez, sino el reflejo artístico de un ascenso también muy importante que tuvieron los yanquis, que... también alimentaban la misma hoguera donde nosotros estábamos. Exactamente. Hoguera en el sentido purificador, digo. Hoguera, no, exacto. Purificador y de enorme fuerza, ¿no? De enorme fuerza, porque un contexto de lucha mundial, es decir, con el tema de Vietnam de fondo, además, es decir, la única derrota que tienen los yanquis, ¿no? A nivel militar. Que no es poca cosa, y digamos hasta la caída de dictaduras como las de Portugal, que eran históricas en el medio de Europa, digamos, una movilización en Portugal de militares socialistas, que era un exotismo, ¿no? Soldados, sí. La muerte de Franco, ¿no? Que abre otras posibilidades. Eso también. Eso que quería decir, que desde las alturas también venían. También venía, a la claro. En Estados Unidos, como vos decías, en el centro, digamos, del mundo, del mundo que enviaba todas estas recetas, también todo el movimiento de las Panteras Negras, todo el movimiento hippie, el movimiento contra Vietnam, que fueron verdaderamente masivos dentro de Estados Unidos, y que generaron un momento peligroso realmente para el capitalismo, ¿no? Es decir, con guerrillas en toda Latinoamérica, con la descolonización de África, verdaderamente un mundo convulsionado por todos lados, que es imposible, digamos, que no se puede analizar la Argentina sin ese contexto, como no se puede analizar ningún otro país sin ese contexto, ¿no? La figura del Che, que era como una guía también con un enorme valor simbólico para nosotros, porque era argentino, porque había contribuido a la primera revolución socialista en América, ¿no? Bueno, eso también era un factor, es decir, el triunfo en el 59, cubanos en contra Batista en Cuba. Claro. Bueno. También era nafta para nafta para creer que el asalto a los cielos era muy posible. Era posible, claro. No, pero eso que decís vos, que no somos una isla, es verdad. Nosotros lo decimos siempre en fábrica, porque los compañeros, de paso que los informamos, por ejemplo, con el conflicto docente, con todo, que Felfort no es una isla, claro. Ni Argentina es una isla del mundo. Lo que pasa acá está pasando en todo el mundo. Está pasando y... Las maniobras justamente de los gobiernos y de los estados y de los sistemas, me parece que es eso, de aislar, fragmentar, ¿no? O sea, que la gente desconozca, precisamente decir, entonces uno piensa que son excepciones o que están solos o que... O que a nosotros nunca nos va a pasar. Claro, que nunca nos va a pasar, ¿no? Precisamente me parece que estas visiones globales son muy importantes en todos los análisis, ¿no? Que uno puede hacer. Así que, bueno, qué sé yo... Somos parte de esa información. Somos parte. Bueno, nuestro recuerdo del 24, entonces, me parece que es actualizar permanentemente las condiciones en las cuales el pueblo hoy está viviendo, ¿no es cierto? Y, bueno, redoblar nuestro compromiso, creo que esa es la mejor recordación de los que justamente pelearon para que no estuviéramos en esta situación hoy. Claro. Lamentablemente, eso fue talado en su momento, pero... hay brotes, ¿no? Hay brotes. Por eso estamos nosotros en Radio Semilla. Ah, pero qué analogía. Qué analogía. Vamos a un corte y después seguimos con dos o tres noticias gremiales. Thank you. Volvemos al programa Trabajadores por Radio Semilla. Habíamos estado charlando recién sobre lo que había significado el golpe, ¿no? Volvemos a la realidad cotidiana, más gris de estos días. Y hay un gremio que nosotros siempre seguimos, que es prensa. Se han movido mucho el año pasado, y etcétera. Inclusive hace muy pocos días ellos tenían, ¿se acuerdan, no?, despedidos en Perfil. Sí. Que hicieron acampe, hicieron paros adentro de la empresa, etcétera, etcétera. Bueno, esos despedidos fueron reincorporados. Bueno, no es tan gris entonces, che. Me extraña, Pilar, ese pesimismo. Buena onda. Porque estos parece que no... Los de prensa no terminan nunca. No terminan nunca, porque parecía que ya estaban más o menos en paz, porque habían conseguido esto, la paritaria. Bueno, los despiden. Y ahora hay en otro sector del gremio, los trabajadores de prensa de Crónica y VAE, y el diario VAE. VAE. Que son del grupo Olmos. El grupo Olmos es conocido en el ambiente porque es el grupo que administra la obra social de la UOM hace muchos años. Son los mismos. Es un grupo. El grupo que administra, sí. Porque ahora lo que se usa en las obras sociales, por ahí algunos de nuestros amigos no lo saben, es que no hay una administración directa por parte de los funcionarios, sino que han inventado, sí, una empresa que puede ser fantasma o no, que administra, sí, la obra, ajá, social. Ah, mira. Es decir, si hay algún afano o algo, no queda involucrada directamente los del sindicato, sino una empresa. Una empresa ajena. Empresa ajena, que suele ser testaferro. Es fantasma, entonces. Bueno, suele ser eso. Bueno, esta es una empresa muy importante, Olmos, que además de llevar adelante una obra social, que no es poca cosa la de la UOM, tiene medios gráficos. Bueno, tiene Crónica y tiene VAE. ¿Qué han inventado en los últimos días? Como son ambas de la misma empresa, es obliga a los compañeros a cambiar la razón social y aceptar la denominada convergencia. Es decir, quiere hacerles contratos nuevos. Ya no son, no responden más a Crónica, no responden más a VAE, sino que responden a Convergencia. Ah, muy bien. Claro. ¿Para qué hacen eso? Sería el nombre de una nueva empresa, Convergencia. Es el trato que le dan a esa, a ese pase. ¿Por qué? Porque en ese nuevo contrato, los trabajadores que vienen de Crónica o de VAE, tienen que laburar, no solamente para la editorial de Crónica, sino que también para la de VAE y para cualquiera otra de Convergencia. Ah, mira. Todo por el mismo precio. Porque o menos. Les destruyen. En esos cambios siempre hay un deterioro salarial. Hay que ver si les reconocen la antigüedad. No, seguramente que no. Les destruyen, y además se preparan para achicar personal, es decir, tienen tres o cuatro, o pensarán comprar más medios y pueden tener una sola editorial. Claro. En esos cambios nunca sale favorecido el trabajador, nunca. Claro. Y el otro punto es que no van a dejar entrar a ninguna de las dos comisiones internas. Esto coincide, pues eso lo de no van a dejar entrar, con un cambio de edificio. No van a dejar entrar a esta convergencia. A ninguna de las dos comisiones internas existentes, ni a la de Crónica ni la de VAE. O sea, es como VAE, que barajaron y dan de nuevo. Es lo que pretenden hacer. Y que supuestamente si quieren una comisión interna tendrían que nombrar una nueva comisión interna, entonces, de acuerdo a esto. Bueno, pero ya tiene... O sea, queda... Es lo que pretenden. Toda esta organización flotando... Es muy evidente a dónde apuntan, claro, ¿no? Porque si no quieren que estén los delegados es porque no hay nada bueno en el medio. Claro. Bueno, dicen los trabajadores que el año pasado ya se había intentado hacer esto, ¿no? Pero no existía el cambio físico porque no estaba el edificio. El año pasado los trabajadores ya habíamos rechazado esta convergencia de digamos, juntar a las dos redacciones. Evidentemente por el motivo de que no de que las empresas pretenden que realicen. Sí, es un achicamiento y una superexplotación. Trabajo para porque, cualquiera de las. Claro, una intensificación de la productividad, digamos. Exacto, imagínate que a las 3:30 a mí se me termina el trabajo en crónica. Puedo tener, qué sé yo, me relajo un cacho. Claro, ahora vas a tener que hacerlo de BAE. Es lo que pretenden, Bueno, está por supuesto iniciada una pelea y la seguiremos. Vemos cómo va a seguir. Exactamente. Y para terminar con prensa, bueno, el año pasado hablamos bastante de la paritaria de ellos. Están pidiendo paritaria, porque ya estamos en marzo, casi en abril ya del 2014, y lo han pedido el plenario autoconvocado de prensa, es decir, no directamente el UTPA, sindicato. Que es el sindicato, porque no lo hace, sino que se han autoconvocado todos los trabajadores paritarios elegidos en asamblea, han hecho un gran plenario, y lo que se está pidiendo es el llamado a paritaria, y están pidiendo una cifra fija de 3 lucas para compensar la erosión del salario. Inflacionaria. Es decir, 3.000 pesos para todos. Aparte de paritaria. Y además paritaria. Y abrir paritaria. Los 3.000 pesos sería un aumento para todos. 3.000 pesos sería como el ajuste inflacionario, una cosa así. Es decir, para poder paliar la situación actual. Así es. ¿Te parece que, María del Carmen, que entremos ya en el gremio docentes. En el gremio docentes? Sí. El día siguiente de nuestro programa, es decir, el día miércoles. 40.000 o 50.000, según la prensa que se lea, 40.000 ya son bastante, sí. Fueron los docentes que marcharon La Plata el miércoles pasado. Uh-huh. Fue muy contundente. Muy contundente. Sí. Se esperaba, ¿no?, una respuesta importante. Parecía que sí, entre otros por un fenómeno de que dicen que hay muchísimos grupos de autoconvocados. Uh-huh. Por fuera de los sindicatos, sí. Tanto de SUTEBA como por fuera de la FEB. Se vio en la marcha a Plaza de Mayo, que fuimos nosotros el miércoles, si no recordaron, el de la semana pasada. ¿Autoconvocados? Sí, mucha gente. Es una lucha que estamos planteando todos los días en el trabajo para que el trabajador la entienda. Porque ahí hablaba con madres otro día y dice, no, pero están molestas porque los chicos no tienen clase. Pero no entienden el trasfondo de todo esto. Claro. Es una lucha emblemática la de ellos, ejemplar. Aparte es una paritaria, ¿cómo se dice? Referente. Claro. Es testigo, esa es la palabra correcta, testigo. Porque en base a esa van a salir las demás. Y es una lucha que no se ha visto otros años. Ellos recordaban por ahí las crónicas que leí, decían que se empezaba a asemejar, María del Carmen se sonríe, a la del 88. Exactamente, que duró 42 días ese paro. Bueno, aquí ya llevamos... Pero ese fue un paro nacional. Sí. En este caso que tenemos acá, estamos viendo lo de la provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias que todavía hay problemas. Así es. Ahora, hay un punto que es nacional. Mañana, miércoles, siempre es después que el trabajador hace su programa, hay una marcha convocada a nivel y jornada de lucha convocada a nivel nacional. Por la CETERA. Y el planteo de ellos es ir, de paso lo decimos a qué hora, etcétera, etcétera, es a las 10 de la mañana en Corrientes y Callao, se juntan ahí en una esquina, parecida a la de ayer, y... Se va a ir al Palacio Pizurno, que es el Ministerio de Educación de la Nación. Ahora, ¿Y cuál es la consigna principal de esa convocatoria? Es la inmediata convocatoria a la paritaria nacional. ¿Por qué? Porque ese es el punto que unifica a todas las provincias, que están de paro y las que no. Es decir, no han tenido su paritaria nacional y ese punto las unifica y es una necesidad de conjunto, ¿no? Claro. Y el tema que por ahí hay docentes, sectores de la docencia que plantea que se tendría que haber hecho un paro nacional para que realmente en esa marcha pueda venir gente de todos los rincones del país sin problemas. Pero al no haber paro, evidentemente van a ser los del interior del país, de las provincias, van a venir sectores. no puede venir todos los docentes que por ahí vendrían si hubiera un paro nacional exigiendo esto. Pero aparte, yo quiero agregar dos cuestiones. Estas son de acá, de la provincia de Buenos Aires. Una, que hoy se convocaba a una marcha de antorchas en protesta porque, bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires obliga judicialmente a los docentes que se presenten a trabajar. Y entonces era una marcha que de varios lugares de la provincia de Buenos Aires se convergían y en los distintos partidos. Acá en La Matanza había de 3 o 4 lugares que iban a caminar varios kilómetros con antorchas hasta el kilómetro 32 y ahí se iban a reunir. Pero también me han informado docentes de La Matanza que, bueno, hay una mayoría de supervisores que está de acuerdo con el paro, inclusive. Pero hay otra minoría que tiene mucha afinidad con el gobierno nacional, entonces que no acuerda con esto, y le ha enviado mails a los directores de las escuelas de La Matanza para que hagan la lista de los docentes que continúan haciendo paro, desobedeciendo, digamos, la orden judicial de presentarse. Te interrumpo ahí. ¿Quién es el personaje, el juez que hizo la época interesante? Que combina a asistir a clase a los docentes. Sí, porque, digamos, bueno, primero la tramoya es que el defensor, sí, acusa a los docentes al juez. El juez hace lugar. Y este juez, que ese es el juez Terrier, que casualmente es el mismo que permitió que los 8 policías acusados por la desaparición de Luciano Arruga se les levante la sanción. Ah, mira qué casualidad. Mira qué casualidad. Además que, no sé si ustedes vieron ayer el cartel, trabajó con Camps. Ah, bueno. Ah, bueno. Está, digamos, hace toda la hilación. Sí, sí. Bueno, esa era mi interrupción. Así que este es un juez muy particular. Es un juez de proceso ya, es este. Entonces, bueno, quería decir esto, y entonces los directores, la mayoría de los directores, le ha contestado a los supervisores que le exigen por mail que den la lista de los docentes que no asisten a trabajar. Ellos mismos se han declarado en paro, los directores también. Así que, y no han mandado las listas de los docentes. Pues evidentemente se le está yendo de las manos al gobierno el tema de los docentes. Se le está complicando y no lo esperaban. Así que, bueno, así están las cosas en este momento, entonces. Vamos a ver cómo se da la marcha de mañana, si se logra la paritaria nacional, cómo sigue esto. Pero evidentemente los docentes de la provincia de Buenos Aires están dispuestos a... parecía que el movimiento, digamos, tiene mucha base. Yo creo que aprovechamos el programa para invitar, como yo hablo en la fábrica todos los días, a todos los trabajadores, de la medida que se pueda y la medida que les toque, ayudar, compartir esta lucha, apoyarla y compartirla, porque me parece que es defensa de nuestro bolsillo también y de nuestra educación. Y de la educación pública, que realmente sí. Es un tema abandonado, porque se subvenciona a las privadas y bastante, y sin embargo no se da lo mismo el dinero para las escuelas. Y además, aparte, se caen, hay escuelas en la provincia que se están cayendo, los techos se caen, montones de cosas, de deficiencias edilicias, inconvenientes para educar a los chicos. No es que solamente los docentes y aparte piden el salario, sino todo el resto de cosas que no hay. Y bueno, y aparte ellos, o sea, también pensemos que el gobierno de la provincia gasta millonadas en festivales en la costa atlántica, por toda la costa atlántica en verano. Para eso hay plata, pero para pagar a los docentes y a los empleados estatales de la provincia no hay plata. Además no se concreta los impuestos a las grandes propiedades, a los terratenientes prácticamente de la provincia de Buenos Aires, sí, que es miserable el aumento que les querían aplicar y ni siquiera pueden avanzar con eso, ¿no? Que eso realmente daría un caudal de dinero perfectamente para paliar estas situaciones de presupuesto. Sí, pero lo que pasa es que, como dice acá en la compañía, los festivales lo que hacen, entretienen, distraen, sacan de la realidad a la gente. Uh-huh. Y un maestro, si esa plata la meten en un maestro que enseña, no les conviene. Sí, y además el tema está rodeado de así también de confusión, ¿no? Porque la gente no tiene claro, me parece, no hay una buena transmisión respecto de el problema de la educación pública en todos sus matices, cómo la gente además le impacta el tema de las no clases, de la no asistencia de los chicos, entonces se vuelcan a las escuelas privadas, cómo esas escuelas privadas, qué tipo de educación están dando, ¿no? O sea, el tema tiene muchas facetas, sí, sí. Y hay confusión, no hay una buena... Porque muchas compañeras, por ejemplo, dicen, trabajan 4 horas, ¿qué quieren? Claro, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay maestros que tienen 8 escuelas. O además todo lo que hay que preparar para hacer una clase, ¿no? Y no termina nunca la actividad del maestro, no termina cuando suena el timbre, hay que preparar el tema, corregirlo, hay que tener este material, conseguirla, romperse el coco para hacer actividades que sean creativas y que realmente rindan el aprendizaje. Hacer planificaciones, corregir evaluaciones. Habla, es la palabra de una maestra la que estamos escuchando, ¿eh? Sí, sí, todo sí. Esto lleva mucho tiempo. Y claro, eso no se ve. Yo he tenido que, como tenía que llegar a mi casa y trabajaba jornada completa y tenía que atender a mi hijo cuando me era bebé, me ponía a trabajar a las 11 de la noche. He ido a veces sin dormir a la escuela porque no me quedaba más tiempo. Por eso hay muchos aspectos que la gente realmente no los tiene claro y entonces no acompaña tampoco, ¿no? Digo, en general, los mismos padres, por suerte en algunos lugares se está dando, pero me parece que falta comunicar mejor. Y bueno, y el problema de los trabajadores, lo que vos decís, Cacho, que en realidad hay que acompañar todas las peleas, todas. O sea, y bueno, ese es un tema, y está, digamos, con un poco más de compromiso porque son los sus propios hijos que están digamos, se les compromete el futuro de esos chicos, porque realmente es el futuro. Es decir, la educación tiene un aspecto fundamental, ¿no?, en la formación. Bueno, pero yo creo que el saldo hasta ahora es positivo porque el año pasado se levantó un paro por televisión y este año no pudieron. Claro. O sea que ya ahí es la presión de las bases que se nota que tiene su efecto. Claro. Y comentaba en alguna crónica que también me llamó la atención, que en La Plata la gente de los departamentos les tiraba papelitos. Uh-huh. En la comunidad y durante la marcha y en los lugares, viste, la localidades, sí. mucha actividad que incluye a la comunidad, que incluye a los padres. Claro, bueno, me parece que esa es la línea, ¿no? Sin la comunidad. Hoy la marcha de antorchas, esa de La Matanza, era con la comunidad también. Bueno, yo vi un cartel el otro día que lo quiero mencionar porque lo mencioné en la fábrica, que sintetiza todo lo que está pasando. Uh-huh. Decía, un grupo de jóvenes llevó un cartel que decía, gracias profesores por enseñarnos. Y abajo decía, a luchar. Mira vos. Claro, es un doble mensaje. Es un doble mensaje muy muy interesante. Claro. ¿Cuáles son todos los valores, ¿no? Claro, que se transmiten? ¿Cuáles son? El aprendizaje no es solamente la bajada de lo que hay un manual, claro, o de información, sino que precisamente son los valores, no son defender los derechos. Y es la enseñanza que más le duele al gobierno, me parece, claro, que es la que más le está costando. Exactamente. La enseñanza es luchar. Así es. Bueno, vamos a seguir con, espero, con maestros y con buenas noticias. Bueno, mañana entonces hay que acompañar, ¿no? Desde las 10 de la lucha mañana. Docente, desde las 10 de la mañana en Callao y Corrientes. Sí, y de ahí al Palacio en marcha al Palacio es el Ministerio de Educación, la que queda nacional. En Rodríguez Peña, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. Bueno, perfecto. Y el último puntito que teníamos de acá, de este salpicado. Sí. Bueno, hay problemas en una de las radios comunitarias de Florencio Varela. No es exactamente la radio comunitaria. La radio comunitaria se llama FM La Barriada. Allí funciona, mejor dicho, la radio funciona en un centro de participación popular, Monseñor Enrique Angelelli, hace muchos años, que además tienen radio, y tiene un montón de actividades. Están muy metidos en el barrio. En determinado momento hicieron también la radio. Actividad para chicos, cuando los chicos crecieron, actividad para adolescentes, cuando los adolescentes crecieron, actividades por contra el maltrato a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Están muy nucleados al resto de otras organizaciones barriales de allí, y parece que a determinados sectores, entre ellos también la Cana, les molesta. Ya han sufrido varios digamos, atropellos jodidos, y el último, por eso hoy van a hacer una actividad frente al municipio, es que uno de los referentes de ahí, de este centro de participación, han sacado carteles diciendo que es el responsable, es un delincuente y que está propiciando la toma de tierras. Una denuncia, para su beneficio. Hay una denuncia a una persona que es referente de ese lugar. Pero no denuncia, digamos, a través de carteles, sí, y demás. Es decir, una campaña, no es la primera vez, una campaña orquestada, y por lo tanto ellos responden porque están preparando el terreno para judicializar las actividades de ellos. Ellos también, en conjunto con otras organizaciones del sector, tienen un encuentro, una red que se llama Tierras para Todos, sido porque tratan el problema de la vivienda. Claro. Todos los, digamos, que tienen trabajo y organización para todos los problemas que van surgiendo. Y hoy, junto con un montón de otras organizaciones del sector, iban a la intendencia por este motivo. En Florencio Varela. Entonces, en el día de domingo, compañeros que están acá aprendiendo a operar, como el compañero que en este momento tenemos detrás de la pecera, compañero Leo, y su compañera Flor, que también ha estado viniendo a operar. Flor de compañera. El domingo, se fueron el domingo a las 10 de la mañana a charlar con estos compañeros. Hicieron una entrevista. Muy bien. Y bueno. Ah, vamos a escucharla. Estaría entonces muy bueno que la escucháramos. Ah, y está muy linda. Soy José Luis Calegari, pertenezco al Centro de Participación Nacional Angelelli. Y desde ahí integramos, bueno, la Comisión para la Memoria y la Verdad y la Justicia Local y el Espacio de Tierras para Todos y Todas. Y en escasos 30 días más, a más tardar, la Coordinadora Migrante Local. Bien, contanos el trabajo que hace el colectivo en el barrio. Nosotros empezamos en la década del 90, comienzo del 90, básicamente trabajando en experiencias educativas con niños y que contenían ayuda alimentaria. A partir de ahí se dio un proceso natural, los niños fueron creciendo, fuimos pensando qué hacer en términos de esos niños que ya eran adolescentes, e impulsamos los centros de adolescentes. A la par fueron naciendo nuevos centros barriales, hoy son 13, y en ese marco de trabajo con niños y adolescentes descubríamos que había en realidad un nivel de violencia intrafamiliar muy fuerte. Por lo tanto, había que pensar desde dónde abordar la violencia intrafamiliar, y creamos ya hace 10 años un espacio que empezó a atender a las mamás víctimas de violencia y los niños víctimas de abuso. Hoy es nuestro servicio de atención a víctimas de violencia, que es un espacio muy consolidado de la organización. Muchos de esas familias vivían amontonadas y, por lo tanto, para poder tener un lote donde vivir tenía que tomar tierras. Entonces, en un momento acompañamos lo que fue la toma de tierra del Bajo Villa Argentina en 1993, y de ahí para acá nos parecía que esta organización tenía que tener intervención en materia de cómo pensar el acceso al hábitat. Y hace 8 años se creó el Espacio de Tierras para Todos y Todas, que es un espacio que nuclea 35 comisiones barriales, aparte del Centro Angelelli y la Parroquia de Barrio San Jorge. Y también nos parecía que en ese proceso había que pensarlo en proceso histórico, ¿no? No solamente qué pasaba hoy, sino qué pasaba en términos de la dictadura. Entonces, hace 10 años, se cumple en este año en febrero, creamos la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Local. Empezamos a tratar de construir un camino que tiene que ver con qué nos pasó en la dictadura a nivel local, para pensar qué nos pasa hoy a nivel local. Y todo esto había que comunicarlo. Entonces, la verdad que siempre fuimos críticos a los medios hegemónicos y decimos, bueno, hay que pensar alternativas comunicacionales.

salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas. Infladas que se creen un primor, mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas. Bueno, se perdimos a un compañero en este, momentáneamente. Momentáneamente. Se nos fue Cacho. Se nos fue Cacho. Y ahora exactamente estamos peleando abrazo partido, sí, con la técnica. ¿Por qué? Porque tenemos una llamada comprometida con un compañero. Así es. Que no pudo venir y podemos, sí, charlar con él a través del teléfono. Híbrido, o sea que tenemos un híbrido. Tenemos un híbrido para saludar. ¿Cómo avanza? Ahí está la llamada. Ahí está, muy bien. ¿Hola? Sí. ¿Me escuchás? Porque estamos... Nosotros te llamábamos porque sabemos que el día 29 a la tarde va a haber la gente de la Villa de Retiro va a hacer una conmemoración de algo que pasó hace 40 años, exactamente hoy hace 40 años, pero van a hacerlo en la zona del microcentro. Bartolomé Mitre y Leandro Alén, ¿no es cierto? Bueno, sepan disculpar las molestias, pero... Puede ser, ahí está llamando de vuelta. A ver si nos podemos comunicar. Hola. Hola, sí, Carmelo, se cortó porque, bueno, esto... Sí, parece que no tenía red, estoy en viaje. Bueno, dime. Sí, bueno, nosotros decíamos que hoy, lamentablemente hoy, hace 40 años, que a un compañero de allá del barrio se le asesinó al compañero Alberto Gijolán. Y el próximo sábado a las 29, a las 15:30, Bartolomé Mitre y Leandro Alén se va a hacer un homenaje, se va a colocar una baldosa recordando esta situación tan terrible. Un poquito que pasó hace 40 años, el día 25 de marzo. Bueno, hace 40 años nosotros con anticipación tuvimos el 24... El 24 de enero del año 74 tuvimos una entrevista en la Quinta Residencial de Olivos con Perón, Isabel Martínez de Perón y López Rega, que en la cual nosotros como Movimiento Villero nos hicimos presentes para plantear el problema de la vivienda. Entonces en aquel momento Perón nos dice, bueno, que pasaban las autopistas, que por lo tanto se iba a construir 5.000 viviendas en Ciudadela, 5.000 en Soldati. Y bueno, nosotros aceptamos, pero siempre y cuando, con la participación de la mano de obra de todos los vivieros y además con la participación en la construcción, en el cuidado de los materiales, en el control y además con las licitaciones que se hacían con las empresas. En principio, nosotros cada semana teníamos una reunión en Bienestar Social donde estaba López Rueda. Y lamentablemente, por algunas cláusulas que no cerraron la cuenta, nosotros decidimos hacer una marcha desde la 31 a Plaza de Mayo el 25 de marzo del 74. A las 19:30, cuando nosotros llegamos, lo que antes era, ahora es Perón, antes era Candallo, y Paseo Colón, entre Bartolomé y Mitre, por orden de la de López Vega, la Policía Federal, la montada se hace presente, en la cual nos matan a Alberto Chejolán, un hermano del barrio, además miembro de la comisión vecinal. Y bueno, en aquel momento nosotros realmente habíamos hecho esta movilización por la vivienda, y ahí con este asesinato realmente nosotros sufrimos la persecución, y hoy estamos recordando los 40 años del asesinato de Alberto Chejolán. Claro, según me comentaron compañeros de ahí del barrio, según me comentaron gente del barrio, la familia Chejolán en ese momento eran realmente muy peronistas, a tal punto que, como era una familia muy numerosa, el hermano de Alberto Chejolán, Roque, que todavía creo que vive ahí en el barrio, era ahijado de Perón, ¿no? Sí, era el séptimo hijo varón, por lo tanto era ahijado de Perón, y inclusive tenía la medalla en aquel momento, porque era una familia del interior, pero todos eran peronistas, por lo tanto, como todo peronista, se planteó en esta movilización por una vivienda, y bueno, fue muerto un peronista, así que en el gobierno peronista. Y para mejor, creo que encima él quería acompañar el cadáver de su hermano, y para peor lo llevaron preso. Sí, juntamente con otro compañero, Galletas, que ahora también fue producto de la dictadura, que lo asesinaron también a este compañero, pero lamentablemente esa noche fue persecución para muchos compañeros, y que cayó preso el hermano Roque justamente esa noche. Bueno, así que entonces, bueno, ahora ustedes entonces recordando para que estas cosas no nunca más vuelvan a suceder, y recordando al compañero Alberto, es que van a ser el sábado próximo, ¿no? A las 15:30. Sí, hoy estuvimos en el bachillerato del barrio recordando no solamente a Alberto Chejolán y a todos los compañeros secuestrados, desaparecidos de la 31, solamente son en total 9 desaparecidos de la Villa 31, faltan los de colegiales, Boca y Barraca, Lugano, que también hay compañeros. Por lo tanto, hoy nosotros recordamos, incluido a Carlos Mujica, a Rodolfo Walsh, a Héctor Sobel, que era abogado de la 31, y bueno, recordando a todos los compañeros en esto que fue la obra de López Vega, la AAA, y después la dictadura militar, ¿no? Para nosotros no solamente recordar, sino que plantearnos la lucha que nos planteamos en aquellos años, que hoy podemos ver con claridad cómo desde la memoria y justicia tenemos posibilidad de por lo menos de colocar una baldosa. Pero en Barrio Martín Güemes nosotros tenemos otros desaparecidos, el caso de Guillermo Mazzucco, y después la esposa y otro compañero, María Meriz, después tenemos a Guido, un compañero boliviano, y tenemos al compañero Fierrito, que el operativo Cóndor en Paraguay, porque era paraguayo, a él lo agarran, y después Torres, un compañero boliviano que también desaparecido de Villa Comunicaciones. Así que, bueno, recordando a todos ellos, hoy estuvimos en la villa, así que el sábado esperamos a todos los compañeros y compañeras que quieran acompañarnos en la colocación de la baldosa. Además, recordar que esto no quede en el olvido, sino que se está en el recuerdo del pueblo, ¿no? Bueno, me parece muy importante, y desde ya todos los oyentes quedan invitados a este acto que acá el compañero Carmelo, que es sos presidente del centro vecinal, ¿no? Sí. Bueno, nos hace a todos. Así que, bueno, recordamos, sábado 29, 15:30, en Bartolomé Mitre y Leandro Alem. Así es, bueno, nos vemos allá. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, un abrazo grande. Chao, chao. Sí, bueno, lamentablemente se nos ha hecho las 9:30. Creo que terminamos como un poco con el tema con el que habíamos empezado, ¿no? El 24. Empezamos con el audio de Cachito Fulman y terminamos con este compañero Carmelo, que nos recordaba las atrocidades que pasaron los villeros en en ese entonces y que ahora están recordando a sus compañeros caídos y ponen la baldosa. Y que no han bajado el ánimo y que siguen organizados porque también siguen en lucha porque ellos ahora quieren la urbanización de la villa, que se las han prometido pero no sucede. Bueno, irónicamente esto empezó con un pedido de vivienda y estamos en la misma, ¿no? Sí, han pasado 40 años. Y bueno, para nuestro próximo programa, entonces, parece que vamos a tener que seguir con el tema desde otro punto de vista, ¿no, Negra? Sí, vamos a tomar un poco la historia y ver que, bueno... Y a cumplir nuestra promesa, porque la venimos prometiendo, pero no nos alcanza el tiempo para cumplirla. Contámela. Bueno, entonces nos vemos en el próximo programa. Vamos a ver si recordamos la Comuna de París, que fue un hecho... de una gran importancia para todos los trabajadores del mundo y que además tiene enseñanzas todavía para hoy, ¿no? Que así, paradójicamente, cada dos por tres la Negra, cuando estamos hablando de alguna lucha, dice, eso ya se pedía en la columna, eso ya se había conseguido en la comuna. Sí, qué bárbaro. Bueno, eso lo vamos a charlar ordenadamente, ¿no? Bueno, nos vemos entonces el próximo martes, amigos. Hasta pronto. Y no se olviden de mañana a las 10 de la mañana. Nos vemos mañana entonces, a las 10 en Callao y Corrientes.